Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Cabaret. Una cinta de Bob Fosse. And your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to... Inolvidable la música de Ralph Burns en esta cinta, filmada en 1972, película norteamericana. Y en el reparto, pues la inolvidable Liza Minnelli, Michael York, Helmut Grimm, Joel Grey, un gran personaje que hizo como maestro de ceremonias, entre otros. Una pequeña sinopsis: Berlín, 1931. Brian, un joven escritor, se enamora de Sally, una muchacha que vive ahí en su misma pensión. Cuando descubre que ella actúa en el famoso cabaret Kit Kat Club, acude con frecuencia a oírla cantar. La relación se complica por la aparición de Maximilian, un aristócrata adinerado y bisexual que se interpone entre ellos. Ladies and gentlemen, camarada, do you feel good? Ich bin euer conferencier. I am your host. El origen de esta espléndida película musical se encuentra en la no menos espléndida novela de Christopher Isherwood, Adiós a Berlín, donde aparece el personaje de la fascinante Sally Bowles. A partir de esta narración, John Van Houten escribió en 1951 una obra teatral titulada I Am a Camera, que 4 años antes después fue llevada al cine por Henry Cornelius en la producción británica Soy una cámara, protagonizada por Julie Harris, Lawrence Harvey y Shelley Winters. Ya en la década de 1960, y tras una nueva adaptación, se estrenó en los teatros un musical inspirado en la obra, que ya contó con el título de Cabaret. Al ver su buen funcionamiento en Broadway, el productor Cy Fewer obtuvo los derechos para llevarla al cine como musical, y con este propósito contrató al cineasta y coreógrafo Bob Fosse. La cinta se rodó entre los meses de febrero y julio de 1971 en Múnich, en un ambiente un poco tenso, dado que por allí pues no veían con buenos ojos que una cuadrilla de artistas norteamericanos resucitasen ante sus ojos los viejos símbolos del nazismo. Pero dentro de lo que cabe, no surgieron contratiempos reseñables, digamos. Al regresar a Hollywood, ni los mismos artífices de la película confiaban demasiado en sus posibilidades comerciales. Por eso a todos les cogió por sorpresa que se convirtiera, pues, en el éxito en que se convirtió. Premiada nada menos que con 8 Óscares, fue uno de los largometrajes más importantes del año. 1973 y todo un hito del cine musical, consagró definitivamente a Bob Fosse como nuevo maestro del género. Algunos críticos alabaron su trabajo diciendo que había conseguido hacer bailar hasta la cámara. Lo cierto es que sus numerosos musicales rompieron por completo con la imagen tradicional del musical hollywoodense. Otra persona que se benefició enormemente del triunfo de la cinta fue su protagonista femenina, la actriz cantante Liza Minnelli. Liza, hija de la famosa actriz Judy Garland y del prestigioso cineasta Vicente Minnelli, Liza luchó a brazo partido por conseguir el papel de Sally, pero nadie creía en sus posibilidades. Era más bien fea, un poco desgarbada y desde luego no parecía la estrella ideal como para protagonizar un musical. Ella había estado enamorada del personaje desde que se montó en Broadway, una versión de la obra. Ya entonces se presentó a las pruebas en 14 ocasiones, siendo rechazada en todas ellas. Por eso, cuando se enteró de que Bob Fosse preparaba la adaptación de la obra a la pantalla, pues no lo dudó. Es que tenía que intentarlo de nuevo. Al final, su empeño le permitió convertir su sueño en realidad. Un sueño que le llevó a conquistar el Oscar y a ganar una gran popularidad. Y es que después de ver la película, resulta imposible imaginar a otra actriz en ese papel. No obstante, la joven artista tuvo problemas a la hora de digerir la fama y complicó su carrera abusando de las drogas y el alcohol. Junto a Liza, en el reparto también sobresalió Joel Grey, quien hizo una portentosa creación como el obsceno y libidinoso maestro de ceremonias del cabaret, papel por el que obtuvo el Oscar al mejor actor secundario. Muchas gracias por su atención, que la pasen bien, hasta la próxima. Hello, esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.